Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hoy es domingo 11 de septiembre, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas del auditorio, qué bueno que nos están acompañando. Saludo como todas las mañanas y hoy especialmente a Roberto Gómez en los controles técnicos, en los micrófonos. Jorge Saldaña, muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Apenas te alcanzo a escuchar, casi no, Jorge, ¿tú sí me escuchas bien a mí? Bueno, a ver, ahorita ahí va, es de allá, ya que le echen más candela. Ya, me parece que ahí ya te escucho por el regreso de mi grabadora. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto, buenos días. ¿Qué hay de bueno? Pues, Jorge, hoy, domingo 11 de septiembre, evidentemente todos los ojos puestos en Estados Unidos por el recuerdo de hace 10 años, Jorge, en el que, pues bueno, un ataque terrorista, bueno, así lo calificó en aquel entonces George W. Bush, pues inició pues una política diferente en torno a Estados Unidos y que también tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque a partir de entonces se incrementó la seguridad mucho más en la frontera y bueno, hoy tenemos una política en México enfocada también al terrorismo y a combatir a la delincuencia organizada. Fíjate que el peligro de todas las cosas que acontecen en el mundo en la actualidad es que se complementa. Antes, antes te quiero decir, yo puedo decir un antes muy lejano. Para mí, las noticias eran graves, catastróficas y tenían un lapso de tiempo. Y en ese espacio, la noticia se asimilaba por la humanidad o por los pueblos. Pasaba a formar parte de la historia, quizás de la historia dolorosa de ese pueblo o de la humanidad. Las guerras, la bomba atómica, el final, la alegría del final de la guerra, y todo lo que tú, la humanidad se siente, sabe de las cosas que fueron asignadas. Desde que vivimos en una televisión, la noticia dura cuanto interese al entorno. Parte del impacto del dolor, claro, ya no una noticia dura en cuanto sirve a la economía, de una u otra forma, convertida en esfuerzos publicitarios, convertida en relleno de programas, convertida en rating, convertida en lo que tú quieras. A ver, parece que se está metiendo una llamada, ¿verdad? No lo estoy escuchando, Jorge. Entonces, espérate por aquí, vamos a ver. Ya creo que se confunde. Ah, bueno. Lo que te quiero decir es que la noticia se convirtió en las últimas décadas del siglo pasado en un material para darse como era el monstruo, que llamaba el señor Azcárraga Vidaurreta, le llamaba el monstruo a la televisión porque se comía todo. Actualmente no hay noticiero mexicano que no inicie sus transmisiones con las consabidas, reiteradas, dolorosas escenas de los aviones impactando las torres. ¿Lo dan como noticia? No. Lo dan para lamentar ese paso histórico de entrada que marcaría, que no lo marca, pero sí, que marcaría la entrada al terrorismo. Tampoco. porque si la televisión, que tiene una actitud cuantitativa, es decir, cuánto cuesta, cuántos fueron, la noticia es importante respecto a cuántos fueron. No es así. La noticia es importante desde el punto de vista comercial y político. Porque si lo ves bien, dicho de una manera brutal y quizá no inteligente, así, oye, pues allá nomás fueron 3.000, aquí llevamos 50.000. Porque la humanidad, mercantil, cuenta todo por cantidades. Que resultaría hasta cierto punto elevable. Por ejemplo, que dicen, Monterrey es la ciudad del mundo donde más Coca-Cola se toman. Y eso para muchos es noticia. Para muchos otros es una performance, un rendimiento que exploa como francés, un mérito comercial. Ahora. Pero para otros es una desgracia. No sé, resulta obvio que Monterrey se toma. Hago un paréntesis. Resulta obvio, todo concuerda. Una ciudad donde los valores se han vuelto un caos toma la mayor cantidad de Coca-Cola. Estoy hablando del terrorismo mundial. Visto desde algún punto de vista, si se quiere, el hecho de que el mundo sea un consumidor obsesivo de Coca-Cola es un acto de terrorismo. Filosóficamente hablando, quizás tengo buena base, podría redondear el caso diciendo la significación que tiene el hecho de apropiarse de muchas cosas de la humanidad socioeconómica. Así es que todo esto para decirles a ustedes que el programa trata los puntos desde un punto de vista que a veces escapa. No conviene a nuestro equipo de esta manera de hacerlo, es decir, ya paren su coche, ya párenle, porque por ejemplo insisten dos o tres cosas que ustedes se dan cuenta exactamente de la mercantilización, de la movilización de la vida política de México, que están con las encuestas. Y ya sueña uno con las encuestas que les puede revertir y la gente puede decir es un movimiento espiritual humano extraordinario, que decir que vayan al diablo con sus encuestas, son una mugre. Una, la trivialización que hay respecto a la justicia y además la uniformidad que hay, porque finalmente nadie aporta nada nuevo. No he visto, por ejemplo, un psicoanalista diciendo el 11 de septiembre de hace 10 años fue efectivamente un escalón, un hito, un hoyo ahí, humillada, el concepto de poder, la desgracia. Nadie, por ejemplo, ha dicho qué tiene que ver el concepto religioso del hombre y el terrorismo. En la historia de las religiones, ¿qué lugar ocupado el terrorismo? Yo no lo sé, no soy un especialista, pero la pregunta para todos es ¿las religiones siempre han sido para la formación del hombre? ¿O hay religiones que han hecho hombres? ¿Qué quiere decir por general? Jorge, si pudieras hablar un poquito más fuerte. Sí, puede hablar más fuerte, si no el micrófono se va bajando. Voy a parecer a como habla Vázquez Mota, ¿verdad? Que se va bajando, Adelante, ahora sí me oyes, ¿verdad? Te escucho muy bien, Jorge, pero sí, me gustó ese término que utilizaste, el performance. Ahora yo no te oigo a ti, ¿qué dijiste? Que me gustó ese término que utilizaste, el performance, de todo esto que se ha hecho en torno, pues, a esta política emprendida por Estados Unidos, que sí es muy cercana a la chapoización también de la que... Claro, esto de performance es un término que no sé exactamente en español cómo podemos traducirlo, pero yo lo imagino, el performance, es decir, una acción fuera de lo común, digna de contabilizarse porque habla de los méritos de un deportista. Y parece que también hay performance de carácter artístico. Sí. Entonces es como el juntar muchas cosas y decir, esto se cuantifica, vale, tiene un valor, y se convierte en la historia, los hechos en un performance para presentarlo en la televisión de una manera reiterada hasta la saturación. Es decir, se está pensando en los... Y vamos a enviar enviados especiales, valga la redundancia, o allá está nuestro compañero fulano que les va a decir a ustedes que lo mismo. Sí. Ahora ya no es el duelo, ya no hay que darle duelo a los deudos después de 10 años, aunque para ellos todo nuestro respeto, no es de decir eso, pero no, nadie da un duelo 10 años, aunque el dolor siga vigente para todas esas personas que perdieron sus seres queridos. Pero el hecho de regodearse en la noticia como tal después de 10 años, no puedo calificarlo, más que un acto de energía, de la imagen y del sonido, y condenamos, en todo caso, si no lo hace, desde un punto de vista personal e inútil, obvio, pero que no estamos de acuerdo con eso. Que sin embargo hay posibilidades de que se examinen los hechos de la historia desde diferentes ángulos que ellos, por no convenir a sus intereses o por no tener el alcance para hacerlo, pues lo dejan, pasan inadvertidamente los hechos de la historia. Adelante, Betty. Es que, fíjate, ahorita que viene mi memoria hace 10 años y que, bueno, esos atentados sirvieron, te digo, para justificar mucha esa política intervencionista de Estados Unidos. Vino el ataque a... Ahora sí no te oí. Que vino el ataque a Afganistán. Recuerdo que vino después la intervención a Irak, en la que decían que, bueno, había armas de destrucción masiva que había que acabar, y todos los países sumados a esa política, ¿no?, de Estados Unidos. Pero no sabíamos en aquel tiempo, hace 10 años, lo que iba a pasar con México, que finalmente, creo que estaba Vicente Fox, ¿no? Yo hace 10 años, yo acababa de llegar a ABC Radio, ¿tú estabas ya aquí en México, Jorge, o estabas en Francia? Ya estaba yo aquí. Ya estabas aquí, ¿verdad? Pero fue a partir de entonces cuando se empezó toda esta locura de... Me parece que Fox autorizó... ¿Qué día fue? ¿En el año 2001? Sí. No, todavía no estaba yo. Estabas en Francia, pero creo que Fox fue cuando autorizó que en los aeropuertos se aumentaran esos cercos de vigilancia, que nos revisaran. Creo que fue cuando autorizó que llegaran las oficinas de la CIA, ¿no? Y el FBI aquí en México. No sabíamos en aquel entonces lo que vendría después para México, Jorge. Sí, no se sabe. No se sabe, y hay esas cosas ocultas. De todas formas, creo que hoy se notificó en el estado de la presencia de la historia de las muertes como opción actuales, ¿verdad? Sí, un poquito, si te puedes acercar un poquito al micro. Voy a acercar más porque piensa que te falta poncha esa cosa. Bueno. Adelante, mi querida Betty, ¿habrá otra cosa por ahí? Sí, claro, oye, pues eso es cierto, eso de que, bueno, así como la tierra es de quien la trabaja, la encuesta es de quien la trabaja, y pues ya la Larrazábal dijo que la encuesta, pues todo mundo dijo que se quedara ahí, ¿no?, en el cargo. No, pero fíjate que en esto, él dijo todo el mundo, la resultante de la encuesta, ajá, es certificada por Roy Campos y compañía, es que él debe quedarse. Sí. Eso nos demuestra la inutilidad, la imbecilidad y el engaño de las encuestas. A ojos vistas, creo que sí debe decirse, pero no me hagas caso. Es evidente, palpable, lógico. Y lo real es que a los puestos, no hablo del señor Larrabasa, o Rabasalval, o Raza, o como se llame, no hablo de eso. Es que a los puestos de mando en México llegan personas no calificadas. Esas personas no calificadas, te lo voy a decir ayer, digo porque ayer, subrayar con amarillo a un señor que estaba declarando lo siguiente. Se llama Octavio Pérez del Valle. Señaló lo siguiente: hablo de lo mismo de Monterrey. Una encuesta dice que un presidente municipal mezclado en turbiedades, la encuesta obviamente tuvo un costo, debe continuar en su cargo. Es un presidente municipal en el norte, y todo nuestro respeto para nuestros amigos valientes de Monterrey, pero yo te lo pongo a 1,000 kilómetros abajo, donde un señor delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución mexicana que ve por la salud de los mexicanos, dice lo siguiente. Dice el señor Pérez del Valle que los guardianes resguarden los hospitales, pero no se les paga por pensar, sino por obedecer. Es decir, perros. Porque un perro, obviamente, no reclama, sería tonto, ¿verdad? No reclamarle que piense, pero si quieres que te obedezca. Ajá, señor Pérez Valle. Prefiero que los policías sean severos y sin criterio, más que para cuidar, sin distinguir. Pero no es, estamos hablando del planeta de los simios, no, de un funcionario del Instituto de la Salud, y la salud tiene que ver con la salud del cuerpo y del espíritu. Y este energúmeno, el pensamiento de alguien que no tiene posibilidad de hacerlo, reclama que los cuidadores del seguro social sean animales. No es lo único que dice. Dice, cuestionado sobre quejas por el maltrato que dan los uniformados a derechohabientes, admitió que se resistía a hacer algo al respecto. Él no quería arreglarlo. A partir de hace 15 días yo asumo mi responsabilidad. A mí me lo decía todo el mundo. Es que yo decía, no les pagamos para que sonrían. Obviamente la sonrisa es la principal demostración del pensamiento. Los animales no sonríen. Como no pueden, lo hacen con la cola. Pero para el señor Pérez del Valle, él quiere animales cuidando al IMSS. Es lo mismo, llegan a puestos de elección popular, entre comillas, por medio de las encuestas. Ahí está el resultado. Funcionarios públicos con capacidad de bultos para dirigir el planeta de los simios, como don Felipe Calderón y Hinojosa, se puede llevar adelante un país así. Y no he visto a nadie que se preocupe por estos menesteres. Nadie tiene, no hay un solo programa donde nos enseñe a vivir, a convivir, a dirigirnos convenientemente los unos a los otros. No existe. No es materia de su preocupación. Lo que importa es tener gente que no piense y es así. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Fíjate, aquí dice el mismo señor del IMSS de Veracruz, que ojalá, como no escucho por aquí en México, si el guardia está, yo prefiero que sean serios o déspotas. Usted no sabe lo que significa. Un déspota es un criminal, alguien que utiliza mal el poder. El despotado era un reino, y el déspota era el director del reino. Tan desgraciado y tan criminal era que ahora déspota significa eso, desgraciado y criminal. Serios o déspotas, porque precisamente a ellos se les paga por no pensar, se les paga por obedecer, más claro ni el agua. Ese concepto que priva en el funcionario público los inhabilita efectivamente para dirigir Monterrey o Cuajalapa o lo que sea. Tienen un criterio torcido. Nadie les ha enseñado. Este pobre señor, pobre mentalmente hablando, quiero decir, va zigzagueando por la política. Es joven, hoy dirige el IS, mañana es diputado, mañana es presidente municipal, luego es senador, luego llega gobernador o presidente de la República, y lleva en sí el concepto de considerar a los humanos como simios. Para él le estorba el pensamiento. Y la lógica nos indica que sin un pensamiento claro y lúcido no se puede construir un país. Vivimos entre el caos y el desmadre, una palabra. Ah, sí. Es ofensivo y terrible. Por eso a mí me gusta muchas veces convertir en noticia aquello que no lo es. Sepa usted como noticia que hay funcionarios públicos en esta ocasión del IMSS, de la misma manera que uno dice, aquí estoy, ya le pagué a 50 amas de casa porque vengan a visitar por una despensa, esto habla también de los frutos extraordinarios que ha dado la educación. Y a una persona la educas desde niño en los valores y la puedes comprar evidentemente para que saque una pancarta y que se quede un mal funcionario en el poder, es lo de menos. Le puedes comprar su voto, claro. Le puedes pedir prestada su corrupción, le puedes pedir prestada su credencial de elector para efectuar un acto de corrupción. Es decir, si no hay valores, la corrupción tiene la puerta abierta. En la corrupción puedes, evidentemente, tener a funcionarios que tienen un espíritu franquista, como este funcionario del Estado de Veracruz, me parece que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien de la misma manera que en el régimen dictatorial de Francisco Franco en España, clama y lamenta que haya inteligencia, porque uno de los generales de Franco decía, muera la inteligencia. Sin saberlo, el señor licenciado señor Pérez del Valle, del Instituto del Seguro Social del Norte de Veracruz, y de que no haya inteligencia en los guardianes. Y él, a su vez, si un guardián no tiene inteligencia, no sabe sonreír, no tiene delicadeza, y se le da carta abierta para que sea déspota, palabras utilizadas por él, ¿cómo va a cuidar a un enfermo? ¿Cómo va a velar por un ciudadano que es algo noble, digno y grande? No podrá, porque es un cuasi animal. De la misma manera que en la época franquista, Villana Strauss decía, o proclamaba a España y les decía, muera la inteligencia, porque obviamente para ellos lo único que funcionaba, lo único que tenía vigencia y valor era. Fíjate tú qué cosas pasan si se pone uno a escudriñar. Adelante, ven. Oye, pues fíjate, yo no sabía de este caso que nos dices de Veracruz, pero ¿quién lo puede decir? Nadie, todos están muy enfocados a los cambios, bueno, aparentes cambios, más bien reacomodo que se hizo en el gabinete el viernes, pero por ejemplo, este tipo de cosas que interesan a todos, pues nadie habla de este caso en Veracruz y de miles que suceden en la República, Jorge, y pues ninguno de estos funcionarios, ¿cuál funcionario se apega a derecho, como ellos llaman, o al que el decreto que dice que protesto cuando que el pueblo, si no cumplo con mis funciones, que el pueblo, la nación me lo demanden o que me castiguen? Nadie, Jorge, todo mundo pues se apega al trinquete, a la corrupción. Y el Dalai Lama, fíjate, por cierto, el viernes, hablando de Monterrey, allá en Monterrey dijo que la corrupción pues era, no recuerdo las palabras precisas, pero era precisamente lo que estaba corroyendo a los pueblos. Y fíjate qué curioso que el Dalai Lama lo dijo en Monterrey, ¿no? Precisamente donde sí, pero está. No se necesita ser Dalai Lama para para venir a decirnos una verdad incontestable, real y verdadera. Además, creo que de realidad no me atrevo a hacer una, ¿cómo te voy a decir?, a tomar una determinación. Lo digo totalmente bajo reserva. Sí. Él debería haberse informado a quien venía a tenderle la mano. Tender la mano en un religioso tiene dos connotaciones. Sí. Una, el tenderle la mano en nombre de su creencia, de su Dios, de su filosofía y de su vida espiritual. Y otra, tenderle la mano es ver si acaso hay un óvulo para la causa que es. Entonces, si el Dalai Lama viene a tenderle la mano a los políticos de México, y no específicamente a aquellos que podrían ser espiritualmente dignos de una causa noble, porque yo vería al Dalai Lama si estuviese en serio. No es crítica, es una apreciación personal. No, sí, es cierto. Y ustedes la van a tomar según mencionarme o no mencionarme nada. Pues yo lo vería más bien yendo a felicitar a los trabajadores ecológicos de Guerrero. Claro. Que algunos ya les dieron hasta, algunos le dieron hasta el premio Nobel de Ecología. A los mineros de Coahuila que trabajan en condiciones. A los mineros de Coahuila, a los pobres desventurados que anda apapachando el padre Solalinde. Yo vería al Dalai Lama junto a la bestia. Sí. No, porque sería meterse en política mexicana. ¿Y que no es acaso político antiamericana ir a barbear a Kirill y a la señora, no me acuerdo cómo se llama, y a esta otra, y a este otro? Y a la otra. En la política nacional, a hombres de política nacional y con amplios, ¿cómo se puede decir? Lienzos. Y con ligas, terriblemente se sospecha que tenga ligas con partidos políticos mexicanos. Sí. Mira, yo no digo como si fuera un delito, ¿no? Se sospecha que tiene ligas con un partido político. Uy, eso ya es delictivo, ¿verdad? Pero no, pero para el Dalai Lama yo pienso que sí. Entonces, me tocaron porque hice un mal chiste ahí en el Twitter, me inventaron todo. ¿Por qué? Porque decía más o menos esto. Entonces el Dalai Lama, yo creo que no se fijó con quién, pero yo lo veo más bien para todos aquellos que sufren de una injusticia. Y en México, desde luego, que tendría que tener, vaya, va a encontrar mucho material, ¿eh? Uh-huh. Adelante, Betty. Oye, ¿y qué opinas, por cierto, de los reacomodos en el gabinete, Jorge? Ya Cordero. ¿Qué te parece si vamos a una pausa primero? Pero ya Cordero rumbo a la presidencia ya de lleno, el señor Córdoba, que a lo mejor sí tiene algo de rescatable de todos los del gabinete, ¿no? ¿Quién es Córdoba? El señor de salud, de la influenza. Sí, vamos a hacer una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Decías de ti, en torno al reacomodo del gabinete, que ya Ernesto Cordero rumbo a la presidencia, y el señor Córdoba Villalobos pues al gobierno de Guanajuato. Sí, y también que el presidente pidió un aumento de sueldo. Ah, también. Sí. ¿Más? Sí, más. ¿Y eso? Y también lo de los carros, también lo de la economía, la caída de las bolsas y el momento económico por el que pasamos, y también es lo que a mí más me llama la atención, me preocupa, pero me atrae noticiosamente hablando. Uh-huh. Es la inclusión de un nuevo personaje en la televisión, el personaje Felipe Calderón Hinojosa. Sí. Es decir, tomando el rol de un activo promotor de las bellezas de México, pero en función de actor, obviamente. Y dirá un legista, está invadiendo el área o el dominio de la Asociación Nacional de Actores. Sí. No lo veo yo específicamente desde ese ángulo, pero sí en el hecho de que un presidente de la República en el México que acabas de describir actúe para promocionar turísticamente a México, como tenga el rol con de un actor, uh-huh, obedeciendo los requerimientos de la filmación televisiva, de la grabación televisiva, cambio de traje, maquillaje, equipo adecuado, sustitución con un doble de las escenas de peligro, en fin, todo eso que podríamos tratar muchísimo, checar, uh-huh, perdón que diga checar, pero hay que utilizar ese término, checar iluminación, checar maquillaje, la señora Mendoza Flores, que era la encargada del vestuario, la dirección de Nico Villa, Copa de la Rosa, para ver los últimos casos de la iluminación, el gallo, que estaba, que es un locutor chaparrito muy simpático, que era el mejor iluminador, que luego se volvió pronto radio, conversador de radio, y en fin, todos los menesteres que hay, no veo al presidente de la República haciéndolo en serio, pero lo que los programas de noticieros muy serios, el doctor Paz y yo representamos a ustedes, y la señorita, una señorita que no conozco, que me parece que trabaja guapa. ¿Quién, Jorge? Me parece que es secretaria de turismo, pero no sé. Ah, sí. Oye, no seas malito, que nos dicen de la planta que si te acercas un poquito más al... No, porque me lo voy a tener que tragar. No, yo estoy así, es que es como este micrófono es el micrófono malo. Ajá. Es el de los, como de los cantantes modernos que se meten el micrófono a la boca. Bueno. A la boca. Bueno, pero en fin. De la Secretaría de Turismo. Entonces estoy hablando de la señorita de la Secretaría de Turismo, que siempre se me olvida el nombre, y que presentan estos programas y que lo van a ver 300 millones de gente. No importa que lo vean 300 millones de gente, lo que importa es salvaguardar, evidentemente, la jerarquía de valores que debe tener un país y su máximo representante, que es el presidente de la República. En una o en otra forma, yo esperaría que el presidente tenga otras labores, sobre todo en un país tan caótico, tan lleno de desgracia como es el nuestro, y con una resultante tan poco halagadora ante el mundo. No sé exactamente la consideración que hayan tenido y la lógica utilizada para decir, ahorita lo que conviene, imagínate tú que hay una mesa de pensadores de México, y ahí están los principales cerebros de la nación, los intelectuales más connotados, los políticos más jerarquizados y de más prestigio, y que dicen, ¿qué es lo que convendría actualmente? Y dice uno muy joven, con una arete aquí en la oreja, dice, yo soy productor de televisión y ahorita lo que interesa es que el presidente haga una promoción mundial para México, turísticamente hablando, para que no se caiga la industria turística, porque si no, wow, estamos hipercaídos, ¿no? Tenemos que mega levantarnos, y en términos así. Sí. Y algo que quede un tremendo programón, y que todos levanten la mano, los intelectuales de México, los pensadores, el maestro Narro de la universidad, diga, sí, que lo haga, y hacen el programa. Y va para 300 millones, es exactamente. Esto obedece a la lógica de decir, es que en Monterrey es donde más Coca-Cola toman. Pues entonces nosotros vamos a hacer el programa que lo vea más cantidad de gente. Yo en realidad lo veo un poco discutible, la lógica que está siguiendo México. Estamos siguiendo una lógica de productor de televisión. Y quizá entre cronista deportivo y telenovela y telejito, productor de Platanito. Uh-huh. Platanito es un... Sí, los he visto. Yo no lo veo tan... Yo lo veo un poco... Platanito y las lavanderas, creo. Hay otro que sí, donde salen unas muchachas lavando ropa. Sí, las lavanderas. Las lavanderas, la chapoización de todo. Pero, por ejemplo, en lo de Platanito lo vi el otro día un pedazo, tenía que verlo. Ajá. Me forcé por dejarlo un tiempo conveniente. Y me parece que no es un incidente. No es que le diga el director, el dueño, sí, ándale, ahí, haz lo que quieras. No nos pasa nada. Tenemos amistades en gobernación y digas lo que digas. No, las aberraciones más grandes del lenguaje, del gesto, de la procacidad, de la infamia, de la basofia, de la escatología, todo lo más cercable, de lo más caótico, soez y burdo, mételo, satúralo, llénalo. A mí me parece que no es incidental, no es que se les escape, me parece que es una meta. Es intencional. Es intencional, sí. Totalmente. El que lo capte con una impreparación como tenemos en México, dicen que 8 años de educación, yo pienso que es totalmente falso. Yo estudio 8 años, ya quisiera yo haber estudiado 8 años en serio. Parece que no es así. Entonces, lo importante que tenemos que ver es qué es lo, quién nos está gobernando. Si uno allá en Veracruz dice que aquel que cuida a la gente no es necesario que sea inteligente, es más, se le pida que sea déspota, que no piense y que no sonríe. Está pidiendo que estemos gobernados por una animalidad. La animalidad, la bestialidad, claro. La solo. Hay que volver al mexicano, hay que quitarle su parte humana y volverla y que predomine la zoología. Oye, en el alma del mexicano. Uh-huh. No es una exageración pesimista, como luego ahí me retachan y me embarran, como dice ella. Dicen, ahí me estás embarrando que soy pesimista, pero en realidad es que lamentablemente para los optimistas no los apoya la realidad. Apúntale. A los optimistas en México en la actualidad no los apoya la realidad. Adelante, Betty. Sí, digo, no lo estás inventando, ahí están las notas periodísticas, y te acuerdas de aquel otro señor, jefe de policía, me parece que en Guanajuato, no sé dónde, la manera de entrenar a sus subalternos, también de una manera zoológica, Jorge, en la que la no manera, hay nada. No, ese era sucio. Sí. Enseñarlos a, entre eso, y el alcalde que dijo, les doy 200 pesos por cada perro muerto que me traigan. Qué feo. Entonces había que enseñar a la población a matar. Bien. Sí. Para esos alcaldes, matar es una meta a la que hay que enseñar. Para los policías que enseñaron hace como 2 años o 3, sí, a revolcarlos en la miasma, para que aprendieran a resistir, para hacerlos, es como el entrenamiento que se le da a un perro de ataque. Es decir, si yo ya metí la cabeza en un inodoro, ahora voy a salir deformado. Es la deformación del espíritu. Eso debe ser un crimen de humanidad. Fue en Guanajuato. Buena presidencia, Paz de León, me parece. Ajá, sí fue ahí. Si el Seguro Social pide a alguien que no sea inteligente, y hay otra declaración por ahí donde dice los hombres de la milicia, no sé a cuál milicia se pertenecen, los hombres del uniforme no saben disuadir, es una función del pensamiento. Uh-huh. Entonces estamos en un país, y la televisión misma no nos invita a pensar, y lo que nos da es prácticamente la exaltación de lo trivial, que para ser trivial no necesitas pensar, estamos ante un proyecto de infranación. Estamos proyectando una nación de no pensantes del planeta de los simios. Pues sí, Jorge, así estamos, y mira, dentro de todos esos aparentes cambios, pues no vemos que algo pueda ser bueno para nuestro país. Es cierto, parece que dentro del paquete económico se incluye que se aumente el sueldo, ¿no?, el jefe del Ejecutivo, pero también a senadores, a diputados, ese paquete que nos dejó Ernesto Cordero ahora que se fue, pues está, creo que, pensando en otorgarle un incremento multimillonario a la seguridad, obviamente, a esta guerra contra el crimen, y pues bueno, para los mexicanos comunes y corrientes, ¿qué? Sigue lo mismo, salarios mínimos, condiciones pues no buenas de salud. Lo que me llama mucho la atención es que todos formen parte de un plan preestablecido. Sí. Digamos que el criterio de alguien que sea como, ¿qué te voy a decir?, como que hay un pensamiento sabio, doctoral, evangélico, que dice las cosas van a ser así. Me imagino la última cena. Me imagino ajá. El criterio. Sí. Te agarró la tos, pues. Pero sí es un criterio en el que obviamente, pues sabemos que manejan intereses, sabemos que siempre ellos se van a ver beneficiados. Y pues para el pueblo, pues si ya está acostumbrado a pagar impuestos, pues ahí no importa, ¿no? Córtale tantito para que, claro que sí, Jorge, que se metió en la garganta. Bueno, hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. ¿Tienes algún otro tema por ahí que comentar? ¿Jorge? Parece que no me escucha Jorge Saldaña. Bueno, algunos... Bueno, ¿me oyes? Sí, te escucho bien, Jorge. Ah, bueno. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, no, pues estaba diciendo un poco estaba yo planteando un poco, ¿qué te decía? Luego se me va el hilo y como estaba yo tosiendo, tuve una... Absceso tampoco. Que parecía que todo está plenamente preestablecido para que sí sucedan las cosas, ¿no? Y parecería ser que hay una tendencia a que el mexicano pierda su posibilidad de pensar. Sí. Ya se ha logrado muchísimo. Hoy estaba ahí presentando, y por ahí va a seguir en el radio de Jalapa, en la televisión de Jalapa, el hecho de que llegaron unos muchachos y les dije quién sabe cuántas cosas agresivas, y ninguno respondió. Yo se las dije a propósito para ver si había alguna reacción. ¿En torno a qué? En que la mercantilización actual los ha convertido en un nicho de mercado para que compren la música que produce, para que dejen de hablar que no produce, para que no lean, para que compren discos, para que tengan una música especial que yo, secretario, les vendo, para que se usen los zapatos que les de tenis que hago en mi fábrica, para que fumen, tomen y hagan todo lo que hago, todo lo que hace un joven que consume, beneficia al que tiene dinero. Y no dijeron nada, se quedaron callados. Entonces yo dije, como adulto, como grande, siguiendo la tesis del padre Solalinde, yo les pedía perdón, porque habíamos hecho a unos jóvenes que no saben hablar. Yo les hice la consabida prueba, es decir, ¿qué dirán los tiburones rojos del Guadalajara? Del Veracruz. ¿Qué dirán los potros de hierro del Zacatepec? No, eso no son... Pero bueno, bueno, lo que haya sido, ¿no? Sí. De cuatro, cinco, y esos sí los sabía, digo, ya ven cómo saben esto. Otra cosa, no. Además, cuando ocasionalmente en el programa les he preguntado algo que debía saber, dice, no, no lo sé, ¿por qué? El mensaje que me dicen cuando dicen, no, no lo sé, así con un no rotundo, es, no, tú eres viejo y porque ser viejo lo sabes. Yo soy de la nueva generación, soy juvenil, tengo 20 años. Es decir, no tengo pienso. Por qué saberlo. No pienso y no quiero pensar. Claro, eso es tener, como lo digo a mis amigos de Twitter, eso es que la televisión ha enseñado al joven a sentirse orgulloso de su ignorancia. Fíjate a dónde hemos llegado. Entonces, ya finalmente algunos se convencieron de que sí, han sido una generación formada, sin futuro. Fíjate tú, ¿cómo dice el anuncio? ¿Quieres a México o te vale? O te vale. Ajá. Es muy tenue. Y cuando, lamentablemente, sin ninguna autoridad, no es una autoridad en el concepto que ustedes tienen de autoridades, de defenderme, no. Sin concepto de alguien que piense, invitas a la juventud a que haga una rola. Por la democracia. Por la democracia. Me parece una apreciación, un hecho de sarcasmo. Sarcasmo y escarnio, es decir, burlarse de lo que no puedes burlarte. A un joven que hace una rola, que se viste como, perdón que lo diga porque va a parecer, yo también me vestí como me tocaba en mi época, pero que tiene las actitudes, el criterio y los valores, entre comillas. Y dices, ¿por qué, señorita, tienes esa bola en la lengua de metal? ¿Por qué tienes ese arillo? Porque ves, yo, o sea, es que tú te sientes dueño de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu cuerpo. Y entonces usas tu cuerpo, y tu cuerpo lo sientes y lo das, te dan una explicación barroca, idiota, sin razón de ser. Pero no te dicen por qué lo tienen, porque una razón válida no hay más que un atavismo que posiblemente sea de la época salvaje de la humanidad, entre otras circunstancias no debe haber sido ni tan salvaje. Pero en fin, entonces hemos, la juventud es así, y ya, desde luego sale como ejemplo aquel que dijo, la juventud está perdida, nada se puede hacer, sus valores han caído terriblemente, y creo que lo dijo, no sé, Aristóteles, ponle tú, 200 años antes de Cristo, 300, 500 años antes de Cristo. Sí. Desde entonces ahí la voz. Sí, pero eso no quiere decir que no sea verdad. El hecho de que siempre haya sido así, no quiere decir que hoy sea igual que antes, pero que las cosas sean mejor. Yo creo que en una o en otra forma. Ahora, también no sé si en aquella época haya habido una serie de empresarios de la comunicación o de buscadores de nichos de mercado para satisfacer la justicia, no la justicia, el no pensar de toda una área de la sociedad. Por ejemplo, 40-50%, hay un 50% de gente pobre. Imagínate los que, además de gente pobre, tengan una educación estrictamente televisiva, sean pobres. Entonces estás hablando dos terribles valores, pesos en esa persona. Es pobre y sin educación. Sí. Entonces ya son dos cosas más graves. Y la de ayer, y solamente tiene 8 años de educación, 8 años de educación primaria, lo cual me los como, deben ser 5. O es de tan baja calidad que un 30% de esa educación cayó en el vacío. En consecuencia tiene 5 años de educación. ¿De educación? 5 años de educación, pobre y con una cultura televisiva, el problema es preocupante. Díganlo o cállenlo, como quieran, pero existe. Adelante, Betty. No, pues lo van a callar, Jorge. Lo van a callar. Oye, tenemos aquí, bueno, tengo aquí unos correitos en mi computadora. Adelante. Que han llegado al programa. Dice el señor Armando Rodríguez, señor Saldaña, ¿usted sabe en qué país el pueblo haya separado del cargo a algún gobernante por cometer abusos? En muchísimos. Porque muchísimos en México, países. ¿No? Dice. ¿Eh? Dice, en México no nos hemos organizado. No, en México no. Aquí hay dos cosas que no se hacen. De facto, no se nombra a los titulares del poder. Ajá. Y como una realidad palpable, mucho menos los quitas. Si no tenemos la posibilidad de ponerlos, tampoco tenemos la de quitarlos. ¿Me explico? Sí. Yo me acuerdo de uno que no lo dejaron ser gobernador, y a veces una sola persona o una sola frase baja de la gobernatura a alguien. En Veracruz, en el año de X, porque no me acuerdo, Zacatal 5, no, ya hace mucho, Carbonell era el hacedor de Murillo Vidal. Murillo Vidal era un gobernador muy buena gente, pero ya muy grande de edad y de apariencia, ante todo. Lo hacía todo Carbonell, con mucha diligencia, un hombre de gran actividad y muy buen orador. Y ya era el gobernador puesto. Y eso es un caso de que alguien quitó a un gobernador. No la Vox Populi, no la voz popular. La Vox Populi que dice el presidente municipal o la cosa es está allá en Monterrey, no. La Vox Populi allá la llevó el maestro Reyes Herón, Jesús Reyes Heroles. Dijo, él no tiene mi voto para ser gobernador. Y mole. Ya no fue. Prácticamente, Reyes Heroles tomó, se arrogó, se dio para sí la voz del pueblo, se convirtió en Vox Populi y Carbonell no fue gobernador. Para que vea usted que sí se quita un gobernador, pero se quita dentro de un sistema antidemocrático, es decir, en la corrupción, en el imperio de la corrupción. Adelante. Oye, también el señor Cruz de Benito Juárez dice, al Dalai Lama le faltó hablar del enriquecimiento de Moreira, de los hijos de Marta Sagún, de Montiel, de los dirigentes de sindicatos, señor Saldaña. Magdalena Rodríguez, sí, dime. Adelante. Magdalena Rodríguez dice, señor Saldaña, voy a ir para Veracruz. ¿Cómo está todo por la llegada del huracán? No, deje la llegada del huracán. Vea una, ya que usted debe estar en eso de las redes, una se llama Gato Per Follow. Per de Veracruz, con mexica obvio, y Follow de seguir. Per Follow. Gato Per Follow. Y en Jalapa es Gato Jal Follow. Ajá. Y ahí encuentra todo. Adelante. Pues creo que ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Pero falta el notipoema. Ah, falta el notipoema, es cierto. Adelante. Es 30 segundos. Sí, sí. Una oración por Nueva York. Padre nuestro de nuestro terrorismo, Padre clemente de dolor constante, esperamos tu luz a cada instante y tú te olvidas de nuestros abismos. Oraciones, responsos, reportajes, una plegaria al Dios del espejismo, tempestades, catástrofes y sismos, pobrezas, injusticias y coraje. Padre de suave voz, dulce y clemente, misterioso, invisible y soberano, el alma sufre y el dolor se siente, la gloria y el poder siempre presente, el concepto del Dios que es mexicano, Dios vive entre nosotros como Padre ausente. Gracias, Jorge. Chao, Betty. Hasta mañana en punto de las 10. Mucho gusto. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.